Bueno, esta es nuestra habitual sección. La abuela está cada vez más loca. Y son consejos dados por abuelas, precisamente. Muy bien. ¿No? Aquí tenemos secretos para conservar papas. Creo que los papas viven muchísimo. Bueno, ah, no, la papa, no, el tubérculo. Se refiere al tubérculo. Si no es lo mismo un tubérculo que el sumo pontífice. Eso puede ser. Después, ¿cómo hacer un enjuague bucal en casa? ¿Y dónde lo va a hacer el enjuague bucal? ¿En el bar? En el consultorio del dentista. Igual conviene hacérselo en la boca que en casa, ¿no? Claro, no sé qué dice acá. Y acá dice... que es un consejo perdido. Sí, otro consejo. ¿Qué hacer en caso de hipo? Ah, es interesante. Acá, del hipo, sí. Hay distintas leyendas urbanas. Llaman personas desesperadas diciendo, bueno... Tengo hipo, y ahí nomás, uniendo la acción a la palabra, hipan. Claro. Y cortan avergonzadas. ¿Cuánto puede durar? Tenemos aquí al doctor Hipócrates. Sí, buenas noches. Roberto Hipócrates, especialista en hipo. Doctor, ¿cuánto dura promedio el hipo? No hay un promedio. No, pero espere, si no le respondí. No hay un promedio, y, señor. No. Tiene que haber un promedio. Siempre hay un promedio. Bueno, siempre. Pero si yo le digo un promedio y le digo 4 horas, sí. Considerando un hipo de 5 minutos y uno de 6 años... Sí, es que hizo mal la cuenta. Claro, no, porque usted no sabe la cantidad de casos. ¿Cuánto es pero el promedio, señor? No hay un promedio, señor. Usted, el tema del hipo es que hay que darle vuelta al diafragma. Que usted no lo ha sacado, que es otra cosa. ¿Pero de qué le sirve saber el promedio? Es como si usted no supiera dividir y dice que no hay un número tal que multiplicado por 4 de 32. Sí lo hay, lo que pasa es que usted no lo ha descubierto. Señor, lo mío es curar. Y el hipo no se lo va a curar sabiendo estadísticas, ¿comprende? ¿Y cómo me lo voy a curar? A usted le tenemos que dar vuelta al diafragma. ¿Eh? Oh, a usted, señora. Si usted tiene hipo, que se le dio vuelta. No, hay distintas técnicas para... Para susto, que se le pase el hipo. Un susto, dicen algunos. Yo no veo que se le dé vuelta el diafragma. ¿Un susto cómo? No basta, ¿no? No. Un susto como, por ejemplo, disfrazado con unos amigos, entrarle a la casa y ponerle un chumbo en la cabeza. Bueno, no, tampoco así. Y bueno, entonces, ¿qué quiere? Pero le cura el hipo, pero lo mata de un ataque al corazón al tipo. Sí, un susto tiene que ser de golpe, no un... Ah, claro, ¿dónde vio un susto con preparación? ¿Un susto de fascículo? No, hay gente que confunde... Un susto de fascículo, tiene razón. Hay gente que confunde el susto con una muy mala noticia que usted va dando lentamente. No, el susto no es una mala noticia. No. Claro, es un susto. Una mala noticia un no asusta. Deprime, claro, pero no asusta. Entristece, pero no se asusta usted. Porque, bueno, dele. Pero después también hay distintas cosas que se han transformado en técnicas... Ajá. Para calmar el hipo. Lo que nos está diciendo, sí, ¿eh? Muy interesante. Pero que surgieron a partir de equívocos, por casualidades, porque claro, uno como de todos pronto, los inventos ocurren por casualidad. Porque uno de pronto tenía hipo y tomó agua. Sí. Y se le fue. Y se le fue, entonces a claro, partir de ahí empezaron a creer que ese era un método científico. ¿Cuánta agua hay que tomar, doctor? No hay que tomar agua. Ah, ¿no? ¿Y para qué dijo recién? Si usted... eso le dije que es una falsa creencia. Ah, ¿no te curás el hipo tomando agua? No. Hemos te tomado agua durante años de gusto, ¿no? Un bidón, entonces, 5 litros. Quizás si usted traga de golpe, o sea, acumula agua en la boca. Sí. Se ahoga. Lo importante es todo de golpe con el hipo, tanto el susto sí. como la tragada. Ajá. Usted traga de golpe el agua, como una catarata que va hacia adentro. Sí. Y ahí entonces... logra dar vuelta al diafragma. Mire, yo lo intenté, eso que usted dice. Al estar metiendo la catarata en la boca y el hipo, escupo. Claro. El hipo, hay que hacerlo en el momento en que usted sabe que no le va a dar el hipo. Pero el hipo es traicionero. Claro, porque no es... regular, dice regular, ¿sí? No es isócrono. ¿Le parece que no? No. El hipo, por ahí vienen dos seguidos. Es como un diástole y un sístole. Sí, pero usted tiene que controlarse el tiempo del hipo, ¿eh? Sí. Entre hipo e hipo, sí. El lapso que hay, usted tiene que controlarse 10 hipos. Es como el del relámpago al trueno, cuanto menor es el sonido, más rápido va a terminar la lluvia. Claro, tiene una secuencia, usted controla una secuencia de 10 hipos. Cuando tiene que, el tiempo le tiene que dar siempre el mismo si usted está en iguales condiciones de movimiento. ¿Usted como la contracción de una embarazada? Claro, sí. Claro, sí. Algo así. Señor. Cuando empieza ya a hipar a repetición, uh-huh. Hip, hip, hip, hip, hip, ra. Es porque se va a morir. ya hay que ir rápidamente a la guardia del hospital Pirovano. Acá dice, sin embargo, a ver. Dice, en caso de hipo, hundir el dedo en la boca, pero del estómago. Hundir el dedo en la boca, sí, del estómago. Mientras se cuenta hasta 60. ¿En la boca del estómago de quién? Un momento. Del hipado. Del que tiene o el del hiposo. Pero sí, el mismo tipo se lo puede hacer a sí mismo. Y cuenta hasta 60. Sí, se lo puede hacer a sí mismo, pero siempre conviene que alguien lo asista, ¿no? Y cuenta hasta 60, eso es científico. Sí, claro. Es muy científico. A mí, sin embargo, me parece que el hipo no se cura nunca, entonces hay que disimularlo. Pero usted dice que se puede vivir con hipo. Sí, usted incorpora a su discurso palabras empezadas en hip. Ajá. Y las hace coincidir justamente con esos estertores. Claro. Entonces dice, bueno, mi tío es un poco hipocondríaco. Ajá. ¿Y usted está seguro de eso? Sí, estoy perfectamente seguro. Ahora me voy precisamente al hipódromo. Sí. Ahora, y siempre va a hablar más o menos de los mismos temas. ¿Cuántas palabras con hip? Sí, siempre de caballos, de cosas poco. Todas con H, ¿no? Sí, todas con H. No, no, vinieron Juan y Pedro. Ah, hay gente que... ¿Tan mal eso? Hay gente tan analfabeta que tiene hipo sin H. Claro. Claro, tiene falta ortografía en el hipo también. Hipo. Sí, en el hipo. Esa es una manera, ¿no? Bien, esta es una monografía interesante. Igual usted con no respecto cree al susto, sí, digo que eso no opera con las personas valientes. Bueno, pero los valientes... La persona valiente tiene hipo y por ahí el tipo no conoce el significado de la palabra miedo. Y es imposible sacárselo. Y entonces, bueno, lo asusté, el tipo ahí es como un héroe. No, señor, el verdadero corajudo, sí, siente miedo. Solo que lo vence, ¿no es claro, cierto? Claro, señor. Ah, sí, se sobrepone. El tema de hoy es el miedo. Sí. ¿Qué es el miedo? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos al doctor Chucho Julepe, que es especialista en terrores del Hospital Pirovano. Sí, el miedo es una percepción difusa de la muerte. ¿Eh? No. Dígaselo de nuevo porque a mí me asusta repetir eso. El miedo es una percepción difusa de la muerte. Doctor, ¿es verdad que existe el olor a miedo? Y bueno, nosotros sí, cuando nos asustamos segregamos sustancias. Claro, sí, sí. Yo me paso segregando sustancias todo el día porque doctor, soy muy temeroso. El perro tengo huele. Tengo la casa toda llena de sustancias. El perro huele el miedo, ¿verdad, doctor? Claro. El perro detecta el miedo antes que nadie. Y mismo los animales salvajes que huelen el miedo y entonces se envalentonan y atacan. Porque además les gusta el olor a miedo. Y entonces se prefieren comerse a un señor miedoso. Claro. Pero usted sabe lo que tiene que hacer ahí. El antídoto contra el miedo es... La tranquilidad. Bueno, sí. Om, el yoga. Sí. Om, voy a salir adelante, etcétera. Sí, pero espere que si a usted lo está siguiendo un perro, sí, no tiene tiempo de hacer una entonces práctica. Entonces no sirve para nada, señor. Eso no. A mí me gusta algo que me corre un perro y yo me paro ahí y digo, om, voy a salir adelante de esta, qué sé yo, y el perro se va. No sé. Ahora, si yo digo, om, sol te saludo, luna te saludo, y el perro me morfa, claro, entonces, ¿para qué quiero yoga, señor? No, San Roque, claro. San Roque, ¿no? No, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, algo que lo distraiga, cantar. ¿Al perro? ¿A usted? ¿Cómo me voy a distraer? Me está corriendo un perro. Sí, que lo distraiga. Sentir el momento para distraerse. Sí. De la sensación de miedo. Entonces, usted canta o recita un poema. Claro, por ejemplo, si pública es la mujer... Ah, no, ese no. El que usted quiera, señor, no importa. Pero mientras el perro lo persigue... Sí, sí, usted va recitando poema, o va cantando o repite... Ruge el cazao, ronco son, hace del mar la resaca. ¿Ve? ¿Se le pasó el miedo? No, lo alcanzó el perro, no, señor. El perro, por eso bueno, no, pero sin miedo, señor. Lo importante es vencer al miedo. El miedo lo va a sentir, ¿eh? El miedo no lo voy a sentir. Sí, no se lo va a sacar de encima. Entonces, ¿qué? tengo miedo. Si tengo miedo voy a segregar sustancia, el perro se va a dar cuenta y me va a comer. Sí, pero... Se está contradiciendo, doctor. Pero usted, doctor, se puede sobreponer, usted tiene que acortar el tiempo del miedo. El miedo no se lo va a ahorrar, amigo. No me gusta la conferencia que me está dando doctor Jabón. Usted está realmente, por no decirlo de usted, ¿Usted vino con miedo a que hacer la consulta? Estamos con miedo, por eso venimos acá. ¿Para qué lo vamos a tratar? Y usted no solo no nos da miedo, sino que nos da asco lo que nos está pasando. Bueno, son dos problemas. El asco verdaderamente controla el miedo. Claro. Ahora, dígame, ¿usted puntualiza a qué le tiene miedo, además del perro? Sí, al perro que me está corriendo. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Está acá afuera, me está chumbando. ¿Está ahí afuera el perro? Está el perro, sí, no salgo porque estoy muerto de miedo. Bueno, entonces pero... le vengo a pedir consejo a ver si puedo salir ya sin miedo y el perro morderá a otro. Bueno, ¿sabe qué? Tiene que pensar en un miedo mayor. Ahora, ¿los perros saben esto que dice usted? Y porque no por ahí yo lo sé, usted lo sabe, el perro no lo sabe y me come igual. No, el miedo, evidentemente, es lo peor que uno puede para enfrentar a un perro. Ahora, el antídoto contra este miedo, ay, señor. Es lo que nosotros necesitamos y usted no lo está diciendo. No, mire, está diciendo cualquier cosa. Lo que le puedo ofrecer, pero esto está en una fase de prueba. Ajá. Es eliminar el aroma a miedo que usted está segregando. ¿El aroma qué? El aroma a miedo. Ah, no le había entendido. con otra fragancia. Ah, tapar el olor a miedo. Una máscara que tape el olor a miedo. Claro. Con otra fragancia que no sabemos qué efecto puede provocar en el can. La fragancia, ¿me la puede dar, a ver, para olerla de aquí? Pero puede ser una cualquiera. No, yo creo que él tiene una. Sí, es una máscara que nosotros no tenemos. ¿Una máscara o una fragancia, una señor? Máscara o un perfume. Si me pongo una máscara, probablemente el perro no me reconozca como el mismo que corrió durante 10 cuadras. Pero el miedo es el mismo. Una máscara aromática, señor, que le tapa el otro olor, pero usted va a tener olor a algo. Permítamelo. Sí, a ver, ¿qué marca es? ¿Polaco es? Sok Dulac. Señor, esto tiene... olor asado. ¿Qué? Sí. El perro se va a entusiasmar más, señor, con esta máscara. Bueno, ¿y ahora que se lo puso el señor? Ya me lo puse. Bueno, sí. Ahora lo tiene que abonar. ¿Cómo lo va a abonar? ¿En cuota? Voy a poner un poco acá. Mira qué lindo que es. Este es un olor aparecido. Parece un poco más fuerte que el tulipán negro. Ahora va a tener que salir así, señor. Y bueno, salgo así. Ya no tengo miedo. ¿Vio que no tengo miedo? Porque esto me da seguridad. ¿No sabes por qué tenía miedo, Leo? No, ¿por qué? Porque no tenía seguridad, Leo. Pero escucha. Ahora que el doctor me dio seguridad en mí mismo, ¿en qué otra cosa voy a tener seguridad? Pero tenés una nueva parrilla que yo te digo, el perro se va a entusiasmar con vos. Pero este olor me hace sentir seguro de mí mismo. Muy bien, vamos todavía. Incluso, mire, doctor, ya que estamos acá lo voy a consultar. Yo hace mucho tiempo que ando detrás de una. Ajá. Y no me atrevo a declararle mi amor. ¿Y ahora se anima? No, justamente todavía no, pero así como usted me sacó el miedo al perro, ¿por qué no me saca el miedo a declararle mi amor a esta persona? Muy bien. Es un secreto, no lo divulgue. Estoy enamorado de una mina y no me atrevo a confesarle sin querer. Póngase lo tengo que decir así porque si no me... Ahí perdés el miedo. Ahí pierdo el miedo. Cuando cantás, perdés. Claro, pero ves que lo va perdiendo el miedo. Ahora usted tiene que tapar esa aroma parrillada que tiene. Claro, pero me va a comer el perro. Pero hombre, decídase. Ah, no puedo tener las dos cosas. Pero sí, puede huir del perro y conquistar a esta dama. Claro, pero por ahí conquisto al perro y me muerde la dama, si me equivoco con los procedimientos. Lo importante es que usted se va de aquí seguro, pisando fuerte sobre la tierra. La gente dice lo importante y después dice una gilada. Sí, porque es así. Cuando algo es importante no hace falta anunciar que va a decirlo. Decía Roland Barthes que él cada vez que escuchaba... Le seré franco, sabía que después venía una estupidez. o por lo menos una infranqueza. Sí, o una infranqueza, claro. Bueno, pero disculpe, estamos perdiendo el tiempo, hay mucha gente haciendo cola. Sí, y está el perro afuera. Incluso el perro está haciendo cola. No, acá la gente viene, en principio, a sacarse el hipo. A y algunos dijeron, otros a sacarse el miedo. No, doctor, que hay una operación que te saca el hipo para siempre. Que te sacan el diafragma o te lo, no sé qué te hacen. Para que no se te contraiga, lo estiran todo como un tambor. Sí. Con dos clavos. Claro, con dos clavitos. Uh-huh. Y no sé cómo es la operación. Eso lo tiene que saber. Sí, el no, doctor, pero mire, no, tampoco. Que para eso es cirujano. El problema es que cuando uno empieza a sacar cosas del cuerpo humano. Sí, claro. Tiene que empezar a. ¿Y este ramo de flores? ¿Tiene que empezar a qué? Tiene que empezar a acomodar otras, ¿vio? Porque. Ah, sí, ¿cómo habla este hombre, eh? No, es una evidencia. Sí. Mira, valía la pena hacerse morder por el perro para venir aquí, ¿eh? Sí, porque adelante. Hay que optimizar el espacio. Optimizar, ¿cómo me gusta optimizar? Claro, el espacio vacío, dice usted. Sí. Cuando un amigo se va, queda el espacio vacío. No me acuerdo esa canción. Imagínese, si yo le saco el diafragma, ¿le van a empezar a bailar otros órganos? ¿Cómo bailar? Claro, porque... Ah, que le quedan como sueltos. Le quedan sueltos colgando. Yo voy caminando por ahí como piedritas en cerro, andan pero, las vísceras. Pero escúcheme, ¿usted no amura las vísceras? ¿Pero cómo se va a amurar? Claro, amúremela a las paredes, no sé, del cuerpo humano. Claro. Eso yo, una cosita y un nudito, un puntito le da. No, pero ¿cómo lo deja ahí más o menos colgaderli? Él tiene un diafragma muy flojo. Sí. Le agarra hipo permanentemente. Lo estoy contrayendo y expandiendo todo el tiempo, entonces estoy hip, hip, hip, ra. Bueno, lo que usted Dios tiene que sol, ¿no? Tiene que desarrollar una musculatura contenedora. ¿Usted dice que haga abdominales? Algo así, pero hacia adentro los abdominales. Ah, ¿cómo se hacen los abdominales hacia adentro? Supongo que agachándose. Que si uno se tiene que tragar las pesas. No, se claro. Agacha al revés que una abdominal. No sé, señor, cómo se hace, pero... Claro, hay que ir al gimnasio. Si yo conozco el gimnasio de Paul... Le voy a preguntar, a ver cómo se hacen los abdominales para adentro. Por la duda no pregunte. No le preguntes eso. No, por la duda no pregunte, no. Pero usted sabe que hay gente que ha desarrollado musculatura interna solo con control mental. Musculaturas interiores se llaman, esto en control, yo voy mucho a control mental. ¿Usted va a control mental? Sí, usted lo lleva siempre para el mismo lado, ahora viene el bol con pétalos. No viene el bol con pétalos. Todos los días, sí. Claro, el control mental del profesor Silva y el bol con pétalos. Acá no hay bol con pétalos que valga, señor, usted tiene que estar seguro de sí mismo, como me dijo que había. Pero bueno, ya estoy seguro de mí mismo, estoy seguro de que soy un imbécil, por ejemplo. No, a nadie diga. No, pero eso no se... Soy seguro que ese perro me va a comer. Pero no esas seguridades que socavan su ser. Discúlpeme que se lo diga así. Sí, usted sí. Tiene que echar cimiento sobre su ser. Eso es lo que él quiere. Bueno. Voy a hablar con mi compañero. Este muchacho está loco. Bueno, pero parece que sabe. ¿Qué va a saber? No sabe nada. Este tipo no sabe. Lo que yo sé es que quiere hacer con tu diafragma. Lo está mirando con cariño. Vamos a ver si nos vende algo. Bueno, ¿qué producto nos puede vender, doctor Julepe? Bueno, tenemos, le dije, las fragancias ya se la contra distintos efectos. Ya la rechazamos, o ya me la puse. Y si no, la otra opción es, apelar a las prótesis. Ah, eso me interesa. Todo lo que sea prótese, me interesa. ¿Pero qué le quiere poner? ¿Una prótesis de qué, doctor? Yo le saco el diafragma natural, digamos, del señor. Y me pone uno de hule. Piel de cuero chancho. O de hule. Es un tambor de redoblante. De hule, de telas plásticas plavinil. Claro, le ponemos este... Un tambor de redoblante, señor. Y va a quedar una batería. ¿Y qué es? ¿Qué es un diafragma? ¿Qué es un diafragma? No es muy diferente, discúlpeme. Claro, le va a poner un pedazo de batería en la panza. Sí, pero este sí que no se le va a mover porque tiene unos bordes de silicona. Ah, que qué bueno. Se amoldan. Qué bueno. ¿Y la operación es fácil? ¿Me va a doler? Y un poquito le va a doler, sí. Ah. Pero aparte, cada vez que le agarre hipo aparece una murga. Escúcheme, señor. Con un redoblante. Claro. No. Con esto yo creo que no va a tener hipo. La idea es que el señor ya no tenga más hipo, ¿comprende? Bueno, yo me voy a someter a la operación porque ya con el hipo no puedo más. Ahora, ya que lo voy a abrir, ¿no? ¿Usted quiere hacerse alguna otra cosa? No, fíjese adentro si ve algo. Usted, si hay algo que puede hacer, lo hace. ¿Qué te saque si el apéndice? Ya, claro. Ya que está. Opérame del apéndice. Y le saco la muela de juicio también, ya que ¿cómo va a meter la mano desde allá? Me mete la mano y yo veo salir la mano de adentro del dentista. Y porque hay cosas que hay que sacar del cuerpo. No, tiene razón. Y una vez que uno lo abren, yo soy de esta idea, ¿no? Una vez que te abrieron, que te saquen todo. Sí. Así no te tienen que abrir de nuevo. 0 kilómetros, que te dije. Claro, porque sí. Una limpieza de estómago le puede hacer, porque come cada porquería. Sí, pero no podemos estar cuánto tiempo con el cuerpo abierto, imagínese. Después, mira, yo hace muchos años, ahora mira, menos mal que me acordé, me tragué un anillo. Ah, mira usted. Me tragué un zarzo con un rubí. ¿Con un rubí? Sí, con un rubí. que debe valer 700-800 pesos. Por abajo. Ya que me tiene que abrir. Sí, la operación cuesta 900 pesos. Bueno. Será por pago, vamos. Ya queda todo pago. Usted me saca el zarzo que lo debo tener en el estómago, si nadie me lo hizo. ¿Y qué se lo va a hacer allá adentro? ¿Y qué sé yo? En mi casa nada está seguro. Por ahí lo vamos a buscar y no está más. Bueno, sí, pero es raro, ¿no? Pues, sería ahí muy raro. Porque yo mayormente me doy cuenta. Pero bueno. Sí. Usted se calla, me abre el estómago, ya que está. Sí, claro. Agarra tranquilamente. Puede ser que haya encontrado, yo no me acuerdo, no tengo mucha memoria para eso. Pero un par de monedas puede ser que encuentre. ¿Pero usted está seguro que está todo ahí? Tiene que estar, loco. Y bueno, vamos así, vamos. Bueno, y listo, y estamos pagos. No, pero estamos pagos, después lo tengo que cerrar, eso es otro costo. ¿A que lo vas a dejar abierto? ¿Que me vas a dejar abierto? Voy a andar ahí que... Bueno, una voy vez a la playa, imagínate. Una vez abierto... Eso sí, se me abre acá y salen todas las vísceras. No, aparte que no hay bronceador que aguante. No, claro. Una vez abierto hablamos, como seguimos. No podemos hablar con usted abierto. Lo vamos viendo. Yo tengo miedo de lo siguiente. El señor, cuando me ve abierto, me extorsiona. No, yo paso. Me dice, ahora dame tanto, si no te dejo así, no te cierro. Hipólito, estoy yo para cuidarte. Escúchame. Pero lo vamos charlando, no sabemos qué encontramos. Primero hay que romper, después hay que ver qué es lo que tiene. Sí, bueno. Pero señor, escúcheme, usted me tiene la garantía de esto. ¿Esto tiene garantía? ¿El señor de usted? No, el arreglo. No, el arreglo. Bueno, garantía. Somos seres vivos. ¿Con qué piolín me va a coser? Y no, tenemos un piolín quirúrgico. Hilo quirúrgico. Violín quirúrgico. Sí. Se llama así. Y no, porque todavía hay algunos cirujanos, disculpe, no quiero decir quiénes, pero que te cosen con hilo chanchero. ¿El de pizza? No, peor. El de matambre. El de matambre y chorizo. Un hilo es bueno, eso sí. Aguanta ese. Aguantador que ese hilo. Está 90, 100 años ahí. Pero el cuerpo se lo absorbe eso, ¿eh? ¿Cómo me va a absorber un hilo chanchero que parece la soga de colgar la ropa? Pero sí, el cuerpo lo asimila. Primero lo rechaza un poquito. Y sí, después, como hacen tanto. Y después es como que se acostumbra. Momento, tengo una duda. ¿No me habrá asimilado el cuerpo tanto asimilar? Por ahí me asimiló el anillo. Ah, bueno. Ah, no quisiera, ¿eh? A ver, hay cosas, si hay algo que no quisiera asimilar... Es un anillo que me he tragado. Ahora, discúlpeme, ¿por qué ahora que sí, se sacó la camisa? Siempre te vi colorado, ¿no? Sí. En la panza. Digo, sí. ¿Por qué tiene el ombligo tan brillante? ¿Le parece brillante a usted? Sí, yo... Emana una luz. Emana una luz. Parezco Mr. X. Tiene ahí... Parece una locomotora del Sarmiento, de frente. ¿No estará agujereado? ¿No me habré tragado una linterna? Se me agujereó el ombligo. La tenía vos, el otro día se cortó la luz, ahora me entiendo todo. ¿La tenés vos? ¿Pero entonces se tragó una linterna? Y si el señor dice que me tragué una linterna, debe haber sido. Yo estoy buscando la linterna hace 12 semanas. Puede ser, porque yo soy somnámbulo y a veces me trago cosas dormido, como le pasa a tanta gente. Bueno, mire, entonces vamos a empezar la intervención. Muy bien. Como estamos un poco atrasados... Sí, veo que sí. ¿Por qué no me interviene directamente en la pausa? Bueno, cuando termine la pausa me entrega... yo canté, lo que tengo adentro es mío. Sí, claro. Sí, porque por ahí dice, mirá, me encontré, qué sé yo, 50 pesos. No, pero dáselo parte de pago. Bueno, a ver, quietito. Es que voy a hacerle el primer corte. No hay anestesia. Bueno, a ver. Ahí va. A ver, así. Quietito. ¡Ah! Piensa que no duele. Pausa.